en Honduras. En este país solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para las comunidades lencas. La petición la eleva el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, junto a organismos defensores de derechos humanos, ante los distintos asesinatos que se registran. Nos enlazamos con Inmer Gerardo Chévez de Honduras para el detalle de la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de América Latina. Berta Cáceres, coordinadora del COPIN, asegura que la acción urgente de solicitar medidas cautelares se debe al asesinato de Tomás García, un miembro del Consejo Indígena Lenca, quien fue ejecutado por miembros del ejército hondureño el pasado lunes 15 de julio en la comunidad de La Chotal, Río Blanco, Intibucá, en el occidente hondureño. Y estaremos haciendo varias actividades de denuncia y de condena a este crimen contra el pueblo lenca, y también trabajar el tema de la observación internacional de derechos humanos, ya que los riesgos a la comunidad, la amenaza es permanente, sistemática. Siguen los militares, los sicarios, sigue el hostigamiento a las comunidades, a las familias indígenas que están en la lucha, las amenazas al COPIN. El crimen contra el líder indígena ocurrió en la cercanía del portón principal de la empresa de esa Sinohidro, cuando los pobladores aledaños a Río Blanco se disponían a participar en una protesta pacífica como parte de las movilizaciones de defensa de los recursos naturales que efectúan desde hace 108 días en la zona. Hemos mandado un informe también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Vamos a seguir exigiendo justicia, estamos diciendo basta la impunidad en la violación de derechos humanos contra el pueblo lenca. Los pueblos lencas de Honduras repudian la imposición de proyectos para la privatización del agua, los ríos y sus territorios. El pueblo indígena defiende su territorio y su cultura de la codicia de los diputados y alcaldes apadrinados por todas las secretarías de Estado que están al servicio de las transnacionales, empresarios locales y protegidos por el indigno ejército de Honduras. La Policía Nacional Preventiva y el Ministerio Público, denunció Berta Cáceres, dirigente del COPIN. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez.